Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y quiero saludar a toda la gente de Bolivia, desearles todo lo mejor, un beso, un abrazo enorme, de parte de todos los chicos de Ráfaga.